han escuchado? Cuento de Navidad, capítulo primero, por Charles Dickens. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como Jacob Marley, Carlos Calvente como visitante de la tienda de Scrooge, Antonio Reverte Lucena como narrador, como sobrino de Scrooge, como empleado de Scrooge y como Scrooge. Para continuar viviendo el terror y el miedo, no dejen de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamas.org.